porque tenemos invitada e invitados. Estamos acá en la compañía de Paula Bustos de la CCC. También estamos con la presencia de Luis Carretero de Octubres y de la CETEP, perteneciente a la CETEP, y Gastón Willy Donato de la Dignidad, del Movimiento La Dignidad, que también pertenece a la CETEP. ¿Cómo les va? Buenos días. Buenos días, gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes por estar acá. Bueno, y para comenzar, panorama complejo económico en nuestra provincia a nivel nacional. ¿Cómo se viven también desde las organizaciones sociales, desde los movimientos sociales? No, digamos, las organizaciones sociales no estamos ajenas justamente a esto que acabas de decir, digamos, de cómo está repercutiendo esta complejidad y esta crisis, digamos, económica que estamos atravesando nacionalmente y provincialmente. Y en este marco decimos muchas veces lamentable o lamentablemente son las situaciones donde más crecen nuestras organizaciones al calor de que las vecinas y los vecinos de los barrios que van quedando por ahí sin laburo, ni siquiera pudiendo acceder a alguna changa, se van organizando con otros para poder salir a dar batalla desde cuestiones tan simples pero tan importantes como es poder darles de comer a sus niños, eso a través de los comedores o los merenderos, y después a través de distintas formas que tenemos de organizarnos, a través de unidades productivas, para poder conseguir un mango, digamos, para poder llevar a la casa, no solo para darle comer a sus hijos, sino también para subsistir en la vida cotidiana, digamos. Si hay algo, sí. Agregar que sí, en los barrios se está vivenciando, en los barrios populares, en los compañeros, las compañeras, las familias campesinas, se está viviendo una situación muy crítica. Y está bueno remarcar que es producto de un plan socioeconómico de tanto el gobierno nacional como provincial, que bueno, digo, porque esto se está hablando mucho en nuestros espacios, digo, a veces lo naturalizamos, pero está bueno como remarcar que hay algo planificado desde el gobierno para que esto esté sucediendo. Quizás no está esa la intención de que las familias de los barrios populares la pasen mal, pero sí hay una clara intención de otorgar o de generar políticas para que las familias más poderosas o las empresas, las grandes empresas, los bancos que concentran, ya concentraban las riquezas, las grandes riquezas de nuestro país, no contentándose con eso, van por más. Y ese ir por más es a costa de los recursos que deberían ser para todos y para todas. Entonces, bueno, Para tenerlo en cuenta, eso me parece presente. Lo que estamos viviendo es consecuencia de un plan socioeconómico brutal que transfiere recursos a los más ricos y que empobrece a las clases medias y más todavía a los sectores populares. Sí, hay algo que, además de la lucha cotidiana, ¿no?, que llevan a cabo desde estos distintos espacios, ¿no?, y que se va conformando de distintas maneras, si hay algo con lo que han estado también realizando ollas populares, donde se han hecho distintos cortes, donde se han movilizado a nivel nacional y también a nivel provincial, tiene que ver con esta lucha por la ley de emergencia social. ¿Cómo está esto en este momento? ¿Cómo está el tema de los salarios complementarios? ¿Qué relación hay en este momento, tanto a nivel provincial como nacional, en esta situación? Hacer un breve recorrido, digamos, de cómo fue que conquistamos la Ley de Emergencia Social Nacional y sobre esas bases la pelea porque en Mendoza se declare la emergencia social y agraria. A principios del 2016, digamos, con recién asumido Macri, a 2 o 3 meses, digamos, de que asume el gobierno Macri, y con la ola de despidos, digamos, que hubo en el país, y eso, a consecuencia de eso, digamos, la el hambre que se empezó a notar nuevamente de forma brutal, podríamos decir, en nuestros barrios, es que un conjunto de organizaciones, dejando de lado las diferencias y apostando a las cosas que nos unían, que era la lucha, digamos, en defensa de derechos básicos como el trabajo y el acceso al alimento, es que decidimos, digamos, conformar esta mesa de organizaciones y salir a pelear, digamos, en las calles y también hacer todo el recorrido legislativo, si querés, para que en la Argentina se declarara la emergencia social. Y lo que pedíamos en ese momento es que se pudieran generar fuentes de trabajo para estas familias que estaban atravesando esta situación. La lucha fue larga, tuvo muchas idas y venidas, pero conquistamos finalmente en diciembre del 2016 la Ley de Emergencia Nacional, que lo que hace es generar en forma de programa social un salario social complementario para personas, digamos, que vecinos y vecinas, digamos, que estuvieran atravesando estas situaciones y poder dar de alguna manera una asistencia ante esta situación de la falta de trabajo. Y también lo del refuerzo de alimentación, tanto para comedores, merenderos o como para las familias, digamos, que lo necesitaban.